acontece que me quede sin corazón. Voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto también me mata. Pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niño travieso, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Que tú me tienes.